Argentina, mediados de la década del 60. Había llegado la dictadura de Onganía y el hombre tenía objetivos, pero no ponía plazos. Cuenta la leyenda que en un programa de televisión, Jorge López Ruiz se encontró con un hombre que de alguna u otra manera fue quien abrió las puertas de una obra emblemática de entonces. Jorge López Ruiz había estado con mucha bronca en ese programa. Había expuesto todo lo que pensaba sobre esa Argentina política que se le escurría entre las manos después de haber soñado con la democracia que había nacido con el gobierno de Illia. Y entonces ese señor le dijo: ¿qué sos? Músico. ¿Y por qué no pones todo eso en un pentagrama? Y entonces, en el envase yacero que tanto tenía que ver con aquel presente de Jorge López Ruiz, nació el grito. 2 años después estalló el Cordobazo. Seguía Onganía en el poder, pero ya había comenzado el último capítulo de su dictadura. Y entonces nació Bronca Buenos Aires. La censura guardó esas dos partituras en un cajón. Y vaya uno a saber por qué. En el año 2013, a finales de 2013, Jorge López Ruiz tuvo la posibilidad de subir al escenario para recrear aquello y darle vida a tanto silencio. De eso vamos a hablar hoy, del jazz hecho bronca y hecho grito. Y para eso lo invitamos a Jorge López Ruiz. Así van a ser los próximos 60 minutos de radio. Radio Nacional Argentina presenta Especiales de Nacional. Un mundo para descubrir en cada presentación. Una movida cultural de la radio pública en un ciclo único. Único. Para disfrutar y compartir. Ya pasaron 12 horas 6 minutos de este sábado 11 de enero de 2014. Te volvemos a repetir lo que siempre te decimos: hay dos tipos de sonidos radiales, los que sirven para recordar, los que sirven para descubrir. Y a toda la gente de Nacional, de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina, lo invitamos, si ya sabes de lo que estamos hablando, si ya conoces el grito y bronca a Buenos Aires, y ya lo conoces a Jorge, te lo invitamos a volver a encontrarte con tu sonido, con sus sonidos y con su palabra. Ahora, si el número de tu DNI marca muy bajo y no sabes de quién estamos hablando, ni sos contemporáneo a esas dos inmensas obras, lo que te invitamos es a descubrirlo. Jorge, gracias por haber venido. Buen día, ¿cómo estás? Al contrario, buen día, gracias a vos, Gustavo. Estábamos haciendo ese repaso rápido, a trazo grueso, de ese momento tan particular de la historia argentina, ese tiempo de las democracias débiles, de la multiplicación de dictaduras, y hablábamos de ese encuentro con Arturo Jaureche, ese tipo que te dijo: ¿por qué no mete todo en un pentagrama? Sí. ¿Por qué no le da formato musical a su bronca? No es lo que te decían semejante personaje, ¿no? Sino la forma. Como la forma. Jaureche era un tipo muy, muy particular, un hombre, obviamente, para mí era una especie de monstruo o de ícono, o de no sé cómo llamarlo. Porque cuando uno es muy jovencito, por lo menos en aquella época, uno como que se asustaba de ver a esos personajes, que imponían un respeto que iba hasta más allá de su propia personalidad. Sí, claro. Había la personalidad propiamente dicha y un poco la fantasía que uno tenía de ellos. Y era muy fuerte. Y además, Jaureche, además de ser un hombre bastante voluminoso, grandote, tenía una mirada que era como un láser, que te perforaba. Entonces, entre la manera como me lo dijo y la manera como me miró, había que hacerlo. Y mirá, el impulso fue muy grande. Yo creo que escribí El Grito en menos de un mes. No, yo llegué a mi casa y ya no pude parar. Una obra urgente, se transformó en una obra urgente. Sí, era que como que lo tenía que hacer sí o sí, y estaba, digamos, esa mirada de ese hombre, esa manera de decírmelo, es como que me atravesó. Es más, no solo fue El Grito, sino ya después eso me condicionó para el resto de lo que yo he hecho. Yo no hago nada que no tenga que ver con cosas que me mueven de esa manera. Sí, sí. Porque, digamos, componer una cancioncita más, quien la necesita, y tantas, toquemos las que son lindas y listo. Pero yo no puedo estar sin componer cosas, pero tienen que ver con ese tipo de realidades. Ese es el primer gran antecedente que une al jazz argentino, a tu historia y a la necesidad de documentar el tiempo que están viviendo. ¿Qué pasa después en el 69? Estalla el Cordobazo y vos en Buenos Aires. Sí, yo estoy en Buenos Aires y yo le había propuesto a quien fue el coautor de la obra, José Cherkaski, antes del Cordobazo, le había propuesto escribir, que me escribiera algo. Yo quería hacer una obra con texto porque si no era como que mucha gente se quedaba fuera de la música. La gente se sigue quedando fuera de la música. Pero que tenía que ver con un episodio que me pasó a mí en 1956. Yo volví de un viaje muy largo por Latinoamérica. Llegué un día que era 30 de abril y cuando me despierto a la mañana siguiente, yo vivía en pleno microcentro en ese momento. Me despierto a la mañana siguiente y salgo a la calle, primero de mayo. No había nadie, ni pajaritos había. Entonces empecé a caminar en pleno microcentro y la ciudad estaba vacía, vacía. Y eso me produjo un fuerte choque. Y yo quería escribir algo que tuviera que ver con esa ciudad vacía. Mientras discutíamos los pormenores de cómo hacer, qué decir, qué no decir, estalla el Cordobazo. Y José un día me entrega ese texto que tenía que ver con lo del Cordobazo. Y que incluso el primer movimiento se llama La ciudad vacía. Claro. Como dando razón a lo que yo quería hacer. A mí me pareció un texto tan poderoso, pero tan poderoso, que me produjo casi, te diría, el mismo efecto que me produjo Jaureche cuando lo leí. Y a partir de ahí nació Bronca Buenos Aires. Así cuando hablamos de José, estamos hablando de Para el pueblo lo que es del pueblo, estamos hablando de mi viejo, de coplas de mi país, de ese otro 50% de Piero, ¿no? Allá por principios de la década del 70. Sí, exactamente. Sí. Que eso fue posterior. Eso fue posterior, claro que sí. Vamos a mezclar sonidos que tienen que ver con el Cordobazo, La palabra de Tosco, Noticieros de época, con aquella obra monumental que fue Bronca Buenos Aires, y te vamos a ir contando qué fue lo que sucedió en diciembre de este año, porque tanto El Grito como Bronca se transformaron en presente otra vez, y en eso tiene que ver Italia, tiene que ver la televisión suiza, tiene que ver Buenos Aires. Nos vamos a ir hasta 1969. Nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Agustín Tosco. Y entramos entonces al año 1969, donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Primero fueron los puñales, y después vino la orilla y toda la amargura de un malevaje que se estaba yendo entre un golpe de baraja y alguna muerte casual que uno había prometido. Llegaron todas las broncas inmigrantes y trajeron la historia y la leyenda. Derramaron el idioma por la calle y de a poco se fueron adueñando del lenguaje. Y después se fueron los boliches. El estaño se apagó como las velas. El vino empezó a tomarse con apuro y alguien dijo amor en una esquina del centro y se olvidaron del tango y el compadre. Entonces la ciudad se fue poblando de vacíos. Ya nadie conversaba como antes. El ruido del mateo se quedó en Palermo. Llegó rumor de muerte para el barrio. Ahora nadie se acuerda, pero dicen que Buenos Aires tiene el bandoneón anclado, una guitarra milonga por Pompeya y un hambre proletario apuñalado. Preguntaba fuera de micrófono si esta es la única oportunidad en la que apareció la voz de José. Sí, sí, seguramente. Yo no tengo, por lo menos no tengo registro de que José haya grabado algo musical, uh-huh, con su voz, nunca. Tenemos su poesía, pero este es el primer y único registro de su voz. Así es. ¿Qué fue lo que sucedió primero en el Teatro Piccolo de Milán allá por el 7 de diciembre del 2013 y después en Suiza cuando esto se convirtió en presente? Esto tiene una historia, sí, que empieza con uno de los integrantes de esa orquesta, que era, uh-huh, además un pianista fantástico, que es un hombre poderoso en términos económicos y que tiene ahora un sello discográfico, un sello discográfico digital que venía, uh-huh, a través de internet, que es Fernando Helbar. Sí. Fernando publicó la obra en internet y un tiempo después me dice: Flaco, esa obra hay que publicarla con el texto, pero tenemos que traducir el texto al inglés y al francés, cosa que ya a partir de ahí me trajo loco. Uh-huh. Bueno, total que hicimos las producciones en francés y en inglés. La que está en francés la dice un chico, porque es muy joven, ¿no? Que es un actor francés que hace 2 años que vive en Argentina, y enseña en la UBA francés, que además canta también, o sea que tiene gran noción musical y una voz, uh-huh, que es un infierno de hermosa. Hermosa voz. Y la versión en inglés la dijo un personaje que también tiene una voz hermosa, que es un cantante, o sea, es un músico, que es americano, que es Kevin Johansen. Claro. De manera que quedaron perfectas las dos. Bueno, eso obviamente a partir de que está desde Laponia hasta la Antártida, claro, está en el mundo, uh-huh, lo oyeron en Suiza y automáticamente les entró la cosa hace como un año de esto, un poco más de un año. Se entró la cosa de querer hacerlo en vivo. Sí. Con la dificultad de que implica, pues es una obra muy compleja para hacer en vivo, muy, muy compleja. Bueno, empezaron las conversaciones para tratar de hacerlo, lograron producirlo, y lo produjeron de movida, era en el Piccolo Teatro de Milán. Uh-huh. La gente en Argentina, desde hace muchos años, como no tenemos idea de lo que pasa en Europa, tampoco tiene mucha idea de lo que es el Piccolo Teatro, uh-huh, de Milán. El Piccolo Teatro de Milán debe ser uno de los 3 o 4 teatros más importantes, claro, de la Tierra. De Brando para abajo estuvieron todos, uh-huh, en ese escenario. Y el concierto se hizo con esta obra mía, con Bronca Buenos Aires, y en la Suite Train de Alberto Favero. Qué barba. Y éramos los 2 primeros argentinos que pisamos ese escenario. Uh-huh. No te explico, a mí me temblaban hasta las piernas. Uh-huh. No te explico. ¿Cuántas cosas juntas, no? No, impresionante. Una orquesta que tiene casi 30 músicos. No te explico el amor, la pasión que le pusieron para hacerlo. Una cosa que para mí va a ser inolvidable. Sí, siempre, claro. Una cosa impresionante. Uh-huh. Y luego al auditorio de la televisión suiza. En ese auditorio, la empresa ECM, la empresa alemana de discos, que técnicamente es la más notable de todas, hace 40 producciones por año allí. Sí. Ahora imagínate lo que es la tecnología allí. Sí, claro. Bueno, no te puedo explicar. Era una cosa de locos. Y a mí me parece increíble estar ahí haciendo eso, increíble, uh-huh, absolutamente. Llena la sala, no te explico, hasta gente sentada en el suelo. Estamos hablando del Grito, estamos hablando de Bronca Buenos Aires, esas dos obras monumentales de Jorge López Ruiz que fueron censuradas y que a finales del año pasado volvieron a convertirse en presente. 12 horas 17 minutos ya pasaron de este sábado, estos son los especiales de Radio Nacional. Imágenes en radio. Especiales de Nacional. Especiales de Nacional. Días más largos. Disfrútalos en Nacional. Verano en la radio pública. Este verano. Te zambullís en tu radio. 12 del mediodía, 17 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano Nacional. Este sábado a las 21, los caminos de Pacho O'Donnell llegan al tímpano, junto a Daniel Viglietti, homenajeando a su amigo poeta Mario Benedetti. Me acuerdo siempre sus anécdotas del llavero que él tenía para las tantas casas en las cuales en Buenos Aires se podía refugiar. Además, nos visita el gran actor Edgardo Nieva. Escriben la historia de la hormiga viuda y resulta que la filman 15 días después y el cine requiere de guionistas en serio. Los caminos de Pacho O'Donnell. Donel. Un extraordinario talento que es Eduardo Falú. Este sábado a las 9 de la noche por Nacional, la radio pública. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, cómo me gusta. Un lugar de encuentro. Especiales de Nacional. Hoy estamos hablando de Bronca Buenos Aires, del Grito, y el invitado es Jorge López Ruiz. Colo, bienvenida, buen día, ¿cómo va? Buen día, muy bien, escuchándolo a Jorge, ¿no? Uh-huh. Atentamente. Y además armando una historia en paralelo entre la historia argentina, su propia historia, esa metáfora que termina siendo el devenir de la obra, la censura, la posibilidad de volver a subir al escenario ahora, a resignificarlas, volver a transformarlas en presente, reeditarlas, llevarlas a Europa. Bueno, es una... Una de las cosas que a mí me llamó más la atención es que después de tantos años, sí, más de 40 años, la obra tiene vigencia. Tiene vigencia. Es actual. Está bien, nosotros en aquella época, Fernando Gelbar, el Chivo Corrado, sí, Pocho Lapuque, toda esa barra, sí, estábamos muy locos. Por suerte, luego, por suerte. Hermosamente. Estamos, seguimos estando, sí, ¿no? Pero bueno, pero hacíamos cosas que eran absoluta vanguardia. Uh-huh. Vos calculá que en 1969-70 tocábamos free jazz. Claro. Sí, sí, sí. Era estar unos cuantos casilleros adelantados, claro, a la época. Hoy la obra tiene vigencia. Hoy la obra suena como si alguien lo hubiera escrito ayer. Uh-huh. Lo cual me llama la atención y me produce mucho placer. No se quedó vieja. Sí. Viste que siempre el riesgo. ¿Lo notaste en la relación de los músicos cuando...? Sí, no, mira, a mí la primera cosa que todavía cuando hablo de eso me conmuevo. Uh-huh. El director de la orquesta es un señor, un músico descomunal, un músico de otro planeta, que tiene mi edad y parece más joven que yo, tiene más energía que yo todavía. Uh-huh. Que se sabía la partitura de memoria, nota por nota y compás por compás cuando yo llegué a Italia. Se la había estudiado toda. Que no es corto, porque son 30 músicos, uh-huh, y son 40 minutos de música. Un gran compromiso. El entusiasmo de los músicos, entre los que había gente de nuestra edad y chicos jóvenes, uh-huh, no te puedo explicar. Con las ganas, con el cariño que hicieron eso, tanto la mía como la de Favero, ¿no? Sí, sí. Ah, no te puedo explicar. Uh-huh. Una cosa muy conmovedora. ¿Con los vías de comunicación? Sí, pueden llamar como siempre al 0810-222-0870. O al 4999-8700. Recuerden que tienen solo 30 segundos para dejar su mensaje grabado. El Cordobazo, 1969, Bronca, Buenos Aires. Esto es la capital de Córdoba. Pleno centro, Rivera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego. La policía en estos momentos está retrocediendo de este lugar. Hasta el momento hay dos heridos. Flores, herido de bala en la pierna derecha, y Hernández, herido en el hombro, ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? Tres heridos hasta este momento. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires, volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso Cordobazo del 29 de junio. Thank you. Si pudiera, les contaría historias de fantasmas, alguna muerte que persigue por adentro, un amor que tuve y que no tengo, un sueño casual, una bronca diaria, estas ganas de vivir y todos los miedos que poseo. Si pudiera, trataría de relatar el mundo, de tocar la piel de cada uno, de conversar despacio y contarles este amor de párpados que busco, de contarles, si pudiera, de estas ganas. Hay muchas cosas que no entiendo. A veces extraño a Buenos Aires. Tengo soledades permanentes. Padezco de la noche. Y sucede que mis pocos amigos andan con la cara larga porque dicen que nacieron al costado de la tierra y a esta patria la fundaron inmigrantes de otras playas. Estábamos contando hace un ratito cómo fue que Bronca se transformó en presente y nos íbamos a Italia, nos íbamos a Milán, nos íbamos a Lugano, a Suiza. ¿Cómo se transformó en presente el grito también a finales de diciembre? Es una casualidad, en fin, o no sé, creo que las casualidades. Resulta que en Buenos Aires, extrañamente, y a pesar de los momentos que se viven en ese sentido, hay una orquesta de jazz grande, casi te diría permanentemente, sí, que es la que logró armar Daniel Camelo. Uh-huh. Es un músico fantástico y se ha rodeado de casi todos los músicos fantásticos que hay en Buenos Aires. Yo me enteré de eso y yo no lo conocía a Daniel para nada, uh-huh, ni siquiera de nombre. Y un día dije, ¿por qué? Estaba conectado con él por Facebook, ¿viste? Sí. Este tipo de cosas. Y un día dije, le voy a escribir a este chico a ver si en una de esas no tiene ganas de hacer el grito. En cuanto lo escribí esa nota y quedamos en encontrarnos en mi casa, se vino como si viniera en un avión a chorro, yeah, vino corriendo. Es un pibe encantador, además de un músico notable. Y está como fascinado de poderlo hacer, y yo también, por supuesto. Claro. Está bien, el grito es una orquesta mucho más chica que la de Bronca, y digamos, la música es más convencional que la de Bronca. Uh-huh. Pero de todas maneras, bueno, había que ensayar y había que prepararse, qué sé yo. Y yo en el momento que lo hablamos ya me estaba yendo para Italia, para lo de Bronca. Sí. Así que se quedó él solito con la partitura preparando todo y ahí se hizo. Uh-huh. Lo que pasa es que tal vez en lugar de invitarme a tocar, quedamos en que la dirigía yo. Muy bien. Y eso hice después de muchos años que sé que no dirigí una orquesta. Pero también acá pasa que los músicos que están en esa orquesta tocan como los dioses. Uh-huh. Son unos músicos fantásticos. Y entonces con músicos fantásticos siempre se puede. La música nunca es buena o es mala. Está bien tocada o mal tocada. Mal tocada. Sí, señor. Así que fue un placer infinito volverlo a hacer. Uh-huh. Y parece, solamente parece, que a lo mejor más o menos a mitad de año lo vamos a volver a hacer, pero en Rosario. Perfecto. Bueno. Ojalá se dé, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, tu carrera, por supuesto que continuó, llevas más de 6 décadas ligados al mundo del jazz, pero ¿qué pasó con este tipo de obras y vos, después de la censura, después de encontrar que solo se cerraban puertas en tu propio país cada vez que intentabas documentar, claro, con una postal de este tipo lo que nos pasaba. Bueno, yo escribí una tercera obra que la compañía de discos, la compañía de discos quemó los máster por miedo, se llamaba Coraje Buenos Aires, que, uh-huh, era la continuación de Bronca. Claro. Eso se quemó y no existe más. Y después escribí otra obra sin texto y ya no tan jazzística, que se llamó Un hombre de Buenos Aires, pero que la escribí casi como despedida, porque yo ya sabía que me iba de Buenos Aires, me iba de la Argentina, porque no por mí, sino porque además mis hijos ya habían pasado casi la adolescencia y ya acá no se podía estudiar, no se podía nada. Uh-huh. La dictadura estaba como para quedarse 40 años. Sí. Y entonces yo había decidido que me iba. Y me iba para Estados Unidos, y entonces escribí una obra que se llamó Un hombre de Buenos Aires, pero la hice casi no con un sentido de concierto, sino como para mostrar a 20 o 25 de los mejores músicos de Buenos Aires, no importa de qué género. Entonces en esa obra está integrada por Buenos Aires 8, Donna Carol, la parte, claro, vocal, está Antonio Agri con un cuarteto de cuerdas, está Dino Saluzzi de bandoneón, hay un sueño, hay un seleccionado, claro, ¿viste?, haciendo una cosa en conjunto todos. Sí. Esa obra, por alguna cosa de milagro que pasa alguna vez, se estrenó en el Teatro San Martín, en la Sala Coronado, la, uh-huh, que hablábamos hoy, pero no un día, se hizo casi una semana. Y la vio y la escuchó mucha gente, muchísima gente, y la grabé, y después no pasó más nada tampoco, porque ese tipo de cosas también son muy difíciles de hacer, hasta por una cuestión presupuestaria. Claro, ¿no? Sí. Es muy difícil hacer una cosa. Sí, sí, pero un poco la pregunta tenía que ver con si a pesar de todos los no con lo que uno se encontraba, y eran no muy fuertes, eran no que en algunos casos hasta tenían que ver hasta con, qué sé yo, con el peligro que corría, sí, la vida propia y, sí, la de los que estaban a nuestro lado. Es cierto. Si uno volvía una y otra vez a decir, bueno, hay que volver a intentarlo. Yo creo que yo siempre fui, en muchos sentidos, una especie de kamikaze. Yo no creo que me jugaba la vida, si bien uno no lo sabe muy bien porque han pasado cosas muy difíciles, pero yo soy muy gallego, por algo me llamo López Ruiz. Si yo decido que voy a hacer algo, no sé cuánto voy a tardar, pero no vas a poder impedir que yo trate de hacerlo. Claro. Me van a tener que sacar, como digo yo, con las patas para adelante, uh-huh, para hacerlo, ¿viste? Y siempre he logrado, no importa cuánto tiempo tarde, cumplir ese tipo de objetivos. Siempre lo he logrado, ¿viste? Después, cuando me fui a Estados Unidos, me empecé a interesar por otro tipo de música que no tenía nada que ver con el jazz. Era como que el jazz se me había terminado un poco, uh-huh, se había terminado como cosa creativa, digamos. Sí. Entonces empecé a experimentar mucho sobre la música contemporánea, escribí algunas obras que allá se estrenaron. Claro que cuando volví a la Argentina, aquí eso no existe. Entonces he vuelto a la cosa del jazz, pero solamente por el hecho de no tener que estar encerrado en un estudio trabajando nada más que con una computadora y aparatos. Sí, señor. Es una cosa muy autista, por otra, uh-huh, parte. Sino para estar entre músicos y entre gente. Entonces he vuelto a tocar después de. Había dejado de tocar como hacía por 20 años ya. Y he vuelto a tocar, lo que me hace muy feliz, por otra parte, ¿no? Uh-huh. Pero ya estoy craneando qué cosas voy a hacer a propósito de cosas que no me gustan. Muy bien, ya muy estoy bien. Estoy empezando a cranearlo. Hay más bronca, hay más coraje, hay más el grito. Totalmente. Todavía para seguir transformando, sí, en futuro cosas que no son más que batallas inconclusas que tenemos todos como, siempre, claro, sociedad y en lo personal. Claro. Estás escuchando Bronca Buenos Aires. We'll be right back. Es en la esquina de Rivadavia y Catamarca. Desde muy temprano esta mañana, muchos camiones de la municipalidad han sido cedidos a la policía de la provincia y de la capital federal y también a la gendarmería y están patrullando toda la ciudad de Córdoba con ametralladoras. Sin embargo, a las 11 de la mañana todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido por distintas avenidas muy bien organizados hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores como este, por ejemplo. Se han expandido de tal modo sobre toda la ciudad de Córdoba que la policía, incluso con la ayuda de los camiones de la municipalidad, no da abasto para contrarrestar esta acción que estamos viendo. En aquella esquina, por ejemplo, por una de las calles laterales, un pelotón policial con gases lacrimógenos se está acercando, realizando fuegos para contrarrestar la acción de los gases lacrimógenos y empuñando banderas argentinas. Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestra práctica, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba, quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Dialogamos con el señor Hipólito Atilio López, que es secretario general de la CGT de Córdoba. Señor López, entendemos que esta presencia suya en Buenos Aires obedece a la detención del dirigente Agustín Tosco, ¿correcto? Sí, efectivamente. Por disposición del secretariado de la CGT de Córdoba, que dispuso el envío de dos compañeros a la capital federal con el propósito de visitar al compañero Tosco y al mismo tiempo hacer la convocatoria a los gremios y federaciones nacionales al plenario nacional de sindicatos combativos que se realizará en Córdoba el día 22 y 23 de mayo. López, tenemos entendido, por haberlo leído hoy, que Tosco desautoriza cualquier gestión que haga la CGT Central solicitando, pidiéndole al gobierno su libertad. ¿Es correcto eso? Efectivamente. Tanto el compañero Tosco como la CGT de Córdoba y todo el movimiento obrero de Córdoba no ha solicitado y desautoriza plenamente a la CGT Central, al Consejo Directivo de la CGT Central, que estaría realizando negociaciones con el gobierno para lograr la libertad de nuestros compañeros. Partimos de la base fundamental que la libertad del compañero Tosco se va a lograr en base a la continuidad de la lucha de los trabajadores de Córdoba y del pueblo todo entero. Bronca Buenos Aires fue grabada por Jorge López Ruiz en contrabajo, Fernando Helbar, piano y flauta, Horacio Borraro, saxo tenor y Carlos Lepoble en batería. Los textos, Jorge Cherkaski. Las cámaras de Crónica 10 con un grupo de mujeres muy ligadas al movimiento obrero argentino. Estamos con las señoras esposas de algunos de los dirigentes detenidos y que esta noche, por resolución del Poder Ejecutivo Nacional, se ha anunciado su liberación. Señora de Osvaldo Ortiz, ¿cómo receptó esta medida y qué opina de ella? Bueno, la acepté muy bien y lo que opino es lo único que puedo opinar, que era hora que se dieran cuenta de que la lucha de los trabajadores es la lucha de todo un pueblo y siempre triunfa. Gracias. Señora de Agustín Tosco. Bueno, yo creo que esta medida está muy bien tomada porque la libertad de los muchachos que están presos allá en el sur, inclusive mi esposo, es injusta. Primero y principal, porque los muchachos que están presos allá en el sur están presos nada más que por haber hablado en nombre de los desposeídos, de la gente que tiene hambre y sed de justicia. Nada más. Gracias. Señora de Felipe Alberto. Bueno, yo cuando me enteré de la noticia, por cierto, que muy emocionada, deseando de que sea pronta la libertad de ellos, y inclusive de que no merecen estar encerrados. Gracias. Señora de Simón de Gaite. En este momento me siento muy contenta de haber escuchado esa noticia, que los presos de... que todos los presos están liberados. Y eso ya lo esperábamos de un momento a otro, nada más. Gracias. Señora de Jorge Cadén. Bueno, yo me enteré por un familiar que nos ponía en libertad. Estoy muy contenta. Espero de que a la salida de ellos tendremos que ir a esperar, nada más. Gracias. Señora de Tomás de Tofino. Bueno, yo estoy muy contenta no solamente por la libertad de mi marido, sino por todos los compañeros que fueron tan arbitrariamente detenidos. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Héctor Agustín Tosco. ¿Estás contento? Sí. ¿Por qué? Porque sale en libertad mi papá. ¿Y cuando venga tu papá, qué le vas a decir? Yo voy a ser sindicalista. Gracias. Tarde calurosa. Terminamos el crepúsculo entre abrazos lerdos. Anduvimos buscando el vino a tientas. Derramamos y llegó la borrachera. Pero después vinieron los silencios largos, como apuñalados o apuñalándonos. Estuviste escuchando sonidos de noticieros de época, la voz de Agustín Tosco, de Atilio López, noticieros cordobeses esperando el regreso de todos los presos políticos, y escuchabas allí a la esposa de Tosco y a las esposas de otros de los sindicalistas que estaban llegando, como decía aquel noticiero de época en el BAC británico de Austral. Jorge, ¿qué pasó con los originales del grito? No los originales, sino hay un hombre que se lleva un disco de Buenos Aires. Ah, sí, eso fue una sorpresa que yo tuve. Y permite, ¿verdad?, que sobreviva la obra. En el año 71 yo hago una gira con Piero y José. Sí. Vamos a un festival de la canción en Yugoslavia, cuando todavía existía Yugoslavia. Que se hacía, en realidad se hacía en Split, muy cerquita de Dubrovnik, claro, en la costa del Adriático. Bellísimo lugar, horrible el país en el sentido de la miseria espantosa, pero miseria en el sentido miseria, horrible, insoportable. Bueno, yo, imagínate, el idioma no entendés nada, porque ni el alfabeto, que sí, es el cirílico, claro, no sabés cuándo es izquierda y cuándo es derecha, nada entendés. Entonces a la noche era como mirar el techo de la pieza del hotel y nada más. Y entonces le pido a una azafata que me consiguiera una radio para escuchar algo, qué sé yo, escuchar alguna música. Sí. Y me consigue una radio de onda corta. Y yo empiezo a buscar y de repente empiezo a escuchar música de jazz. La dejo puesta allí. Yo no entendía nada más que Dak, que es sí, y Moscú, que es Moscú. Muy bien. Porque era una radio de Rusia, obviamente, ¿no? Y de repente empiezo a escuchar el grito en esa radio. Radio rusa. Pero no te explico, desperté a medio hotel, salí corriendo por los pasillos con la radio a cuestas a despertarlo a José, a Piero, a todo el mundo. Muchacho, mira lo que está pasando. Sí. Era el grito transmitido desde una radio de Moscú, cuando aquí estaba prohibidísimo. Claro. ¿Qué había pasado? En ese año 71 vino a Buenos Aires un grupo que se llamaba The American Jazz Festival, que estaba comandado por Willis Conover. Willis Conover era el dueño, no sé si era el dueño, pero por lo menos era el factotum principal de The Voice of America. Y The Voice of America tenía, digamos, sucursales, sí, en todas partes del mundo, en todas las capitales. En The Voice of America de Moscú, él había mandado, como a otras tantas, había mandado eso que había conseguido acá en Buenos Aires. Había comprado El Grito y había comprado dos discos de Villegas. Qué bárbaro. Y los pasaba, o sea que imagínate vos estar en Yugoslavia escuchando El Grito, no lo podía creer, cosa de loco. Sí, sí. 12 horas 44 minutos, estos son los especiales de Radio Nacional. Hoy con El Grito y con Bronca Buenos Aires. Buen día. Por lo que estoy escuchando, hay que resaltar entonces la gran revolución que es Internet, porque me da la impresión, si no entendí mal, que todo esto se difundió porque sale en Internet y se divulga y la escuchan de esa manera. ¿Es así o me equivoco, independientemente del genio del compositor? Muchas gracias. Algo de eso hay, ¿no? Las redes sociales son el puente para que todo esto sea posible. Que la Internet y la tecnología es una herramienta maravillosa, no cabe ninguna duda. Yo además lo vivo permanentemente, porque yo vivo conectado ahora con un mundo con el que hace 20 o 25 años no podía estar conectado. Claro. También puede ser una pavada monumental que haga que la gente se estupidice en mucho más de lo que ya está. No cabe duda. Bueno, cualquiera de las dos cosas es posible. Cuando vos lo tomás como una herramienta solamente para un determinado objetivo, es maravilloso. Sí, es transformador, multiplica conciencia. A esta señora le agradezco un concepto, pero yo soy cualquier cosa menos un genio. Jorge López Ruiz está hoy con nosotros y esto es Bronca Buenos Aires. Todos los sábados, a partir de las 12, especiales de Nacional durante los meses de enero y febrero. Hoy, con Jorge López Ruiz y Bronca Buenos Aires. Imperdible. Imperdible. Especiales de Nacional. Imperdible. Estás en verano. Estás en verano. Seguí en Nacional. Este verano. Te zambullís en tu radio. 12 del mediodía, 47 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano. Nacional. Nacional. Nacional. Audios, videos, comentarios, opiniones. Sumate. Sumate. Porque me gusta, me gusta. Radio Nacional te mantiene informado en Facebook. Seguimos en Especiales de Nacional. Quiero sellar todo este diálogo con Jorge. A ver, primero planteamos que, por suerte y casi como una especie de otra oportunidad que te dio el destino, la vida, el jazz, la política, la resignificación de ciertos tiempos, tanto El Grito como Bronca pudieron ser presentes, ¿no? Salir del pasado, del silencio del pasado y ser presente. Pero realmente es interesantísimo escucharte hablar en futuro de la posibilidad de otras obras que tienen que ver con algo así como la continuidad de todo esto. Sí, yo si yo tuviera que escribir una obra en este momento, que es lo que voy a hacer por otra parte, jamás escribiría El Grito ni Bronca a Buenos Aires, porque eso no me pasa ahora. Muy bien. A mí ahora me pasan otras cosas. En todo caso me pasa lo mismo, pero me pasa de otra manera. Perfecto. Vos sabés que yo hemos hablado con algunos cantantes de tango, y más de uno, plantear que por supuesto siguen entendiendo que es como una especie de gran catálogo de la condición humana, por ejemplo, Cambalache. Pero que a veces dudan de ponerlo en el repertorio, porque hay que explicar tantas cosas ante cierto público. Y no solo eso, el otro día yo recibí, precisamente por internet, la explicación que yo conocía, pues yo ya soy viejo y mi contacto con tangueros ha sido de toda la vida, sí. Desde que era muy chiquitito, además, mucho antes de ser músico. Dice, Polo era el íntimo amigo de mi padre. Mira. Entonces en las charlas de café de todos los domingos estábamos con ellos, ¿no? Ahí estaba ella. O sea que eso yo lo conozco casi desde que nací. Uh-huh. Pero la explicación de en la letra esta de Discépolo, la explicación de la Biblia del Calefón. Sí. ¿Por qué la Biblia del Calefón? Uh-huh. No es una licencia poética. O el, ¿cómo se llama? El sable sin remache. Sí. ¿Qué era el sable sin remache? El sable sin remache era el gancho donde se cuelga el papel higiénico. Claro. Ese es el sable sin remache. Y la Biblia del Calefón era porque la Biblia, ¿cómo se llama? La Biblia. Ay, no, esa era para el protestante. Uh-huh. La repartían gratis en todos lados, era una invasión de Biblias protestantes. Entonces, como eso tenía un papel que no era lo mismo que el papel de diario, sí. Un papel mucho más suave, más finito, se colgaba al lado del calefón y le arrancaban las hojas para usarlo como papel higiénico. De ahí la imagen de la Biblia del calefón. Uh-huh. Pero eso a los pibes te lo tenés que explicar porque no saben lo que puede ser. Claro, totalmente. Había que dar una postal de época tan grande que por ahí ya no los representaba, decían, más de un cantante con los que hemos hablado. Por eso vos muy bien planteás, bueno, estas son postales del pasado. Sí, sí, claro. ¿Y si tenés que armar una del presente? Tengo que hacer una cosa distinta, un poco con el sonido. Sí. Con el sonido tiene que ser distinto también, hoy hay otra estética del sonido. Uh-huh. Y por otro lado yo, tiene que ver con una cuestión de edad. Cuando tenía 30 años era un kamikaze, como te decía antes, y hoy que tengo casi 79, lo que soy creo que es más denso. Me he puesto denso para las cosas. Creo que no sería tan violento si intentaría ser más profundo. Más profundo. Llegar un poco más al meollo de la cosa. Lo cual no quiere decir que lo vaya a conseguir, ni mucho menos. Pero el intento. Pero creo que por ahí viene la mano. Yo hoy tengo una manera de pensar que en todo caso es la misma desde el punto de vista ético. Sí. Pero no la misma desde el punto de vista metodológico. Está muy bien. Son dos cosas distintas. Sí, claro. Son distintas edades. Son casi. No, y además distinto tiempo. Son también. Casi 50 pirulos de diferencia. Sí, claro. No se da cuenta. Ahora cuando el Jorge del presente toca con tipos que tenían casi por ahí la misma edad que vos tenías cuando construiste Bronca o cuando construiste El Grito. Sí, aproximadamente, sí. ¿Por dónde lo entienden? ¿Por dónde lo sienten? ¿Por dónde lo viven? Bueno, los de esa generación, digamos, los que quedan vivos de esa generación que tuvieron trascendencia en esa obra, uno es Fernando Helber, que está en Estados Unidos, y él sigue funcionando de la misma manera. No te olvides que Fernando tiene una historia muy particular con la Argentina. Uh-huh. Fernando era el hijo de José Helber. Claro. No cabe duda, sí, sí. Al padre no solamente lo echaron del país, uh-huh. Era un hombre sin patria. Un hombre demonizado. Sí, y además fue un hombre que se murió de tristeza por eso. Uh-huh. Y Fernando no lo perdonó nunca más, como es lógico, por otra parte. Sí, claro. Entonces, Fernando es un tipo totalmente ligado a Bronca Buenos Aires. Ligado de toda la vida, sí, en lo afectivo a de Bronca piel. Buenos Aires. Sí, de piel. Sí, lo tiene, claro. El otro que está vivo es José Cherkasky, pero José es mucho más joven. Claro. José tiene más de 10 años menos que nosotros. Uh-huh. José era un chiquilín cuando escribió eso. Claro. ¿Viste? La única cosa comparable al José escribiendo esto es cuando los hermanos Espósito escribieron Naranjo en Flor. Claro, exactamente. Que tenían 15, 17 años. Sí, no tenía. Bueno, José era un chico cuando escribió esto y sin embargo escribió esto. Yo no sé cómo escribiría José hoy una cosa igual. Uh-huh. ¿Viste? Porque pienso que también desde el punto de vista ético o ideológico es el mismo. Es el mismo. Pero es un hombre grande, no un chiquilín. Sí, y además, bueno, como vos decías, hoy dónde estará parado desde el punto de vista metodológico, qué lugar, qué ruta encontraría para ¿qué ruta encontraría? Es distinto, siempre distinto, ¿viste? Sí, porque sí. Una cosa es cuando uno es un jovencito irreverente y además hasta confuso, si querés, en cuanto a ideas y otras cosas, cuando eres una persona adulta que si sigue estando confuso, mejor internarlo, no sirve para nada, ¿viste? Sí, sí. Pero yo creo que no, ya a nosotros no nos caben las confusiones más. Claro. Ya si estamos confundidos, después somos muy pavotes. Sí, sí. Si no, no se puede estar confundido. Cuando vos escribiste estas dos obras, esto era parte de un siglo XX muy particular en la República Argentina. Sí, claro. Que por suerte en poco se parece a este tiempo que acabamos de celebrar en diciembre, de 30 años continuos de democracia. Nada no hay forma de compararlo. No hay forma de compararlo. Mirá que yo he vivido consciente, desde 46, primer peronismo, sí, hasta acá, todo. Uh-huh. Porque yo en el 46 ya tenía 11 años y ya, sí, claro, estaba enterado de lo que pasaba. Sí. Entonces he vivido todas las dictaduras y todos los intentos de democracia. Uh-huh. ¿Sí? Que no es lo mismo que democracia. No, claro que no. Yo creo que en democracia estamos viviendo ahora. Mal, con todos los defectos. Es una democracia que no terminamos de comprender para qué sirve. Y entonces la usamos mal de los dos lados. Muchas, sí, veces desde el mismo Estado, otras veces desde la oposición. Pero eso es otra historia. Eso es una cosa que se va formando, que va a ir creciendo. Lo que sí es cierto es que yo siento que no hay ninguna posibilidad de que no haya democracia. Muy bien. Ninguna. Y cuando antes lo que tenías en tu cabeza no. Incertidumbre. Y vos calculás que las dos democracias mejores que yo viví antes fueron, suponte, la de Frondizi, que no era una democracia. Se le parecía, pero no era. Uh-huh. ¿Por qué? Porque había todo un cuerpo social inmenso, mayoritario, proscripto. Uh-huh. Y con ella pasaba lo mismo. Uh-huh. Entonces eso no es una democracia. Sí, eso es un verso, sí, ¿viste? Después llega el peronismo del 73. El peronismo del 73 con Cámpora, que supuestamente es la democracia, sí, pero ¿cuánto duró? 7 meses, uh-huh, 8 meses. Menos, y después menos. Viene Perón. Perón ya, definitivamente el final de Perón, uh-huh, que no es el mismo Perón de antes, obviamente. Y después, como se muere Perón, viene toda esa otra cosa que tampoco era democracia. Uh-huh. ¿Viste? Era un disparate, sí, claro, ¿viste? Que nos llevó a ese golpe militar horrendo, uh-huh, ¿viste? Quiere decir, yo todo ese proceso lo he vivido todo el tiempo, no me puedo confundir. Ahora, que esto que vivimos no es el siglo XX, no te quepa la menor. Ni hablar. Ni hablar. Claro, adiós, sí, gracias. Uh-huh. Mirá que te lo dice un ateo. Pero, adiós, gracias. Adiós, gracias. Bueno, les voy a pedir a todos 4 minutos de su tiempo. Vamos a ir al último compacto. Deja lo que estás haciendo un ratito. Juntate con esta obra, juntate con Bronca. Y si ya, como te dije al principio, sabías de Jorge y sabías de la obra, bueno, es un buen momento para reencontrarte con ella. Y si no, un buen disparador para descubrirlo. Jorge, gracias por haber venido. No, muchísimas, al contrario, gracias. Gracias a vos, Gustavo. Un placer. Un fragmento más, donde mezclamos todo. La historia, el pentagrama, las voces de archivo y Bronca, Buenos Aires. Hasta la semana que viene con Atahualpa Yupanqui. Ya estamos en el aeropuerto de Paja Blanca, si ustedes podrán apreciar al fondo la silueta del PAC británico de Austral, el cual condujo al dirigente sindical Agustín Tocco, liderado recientemente por el Poder Ejecutivo. Entonces, era de la idea o de la actividad de algunos ciudadanos, de algunos trabajadores, de donde surgía esa reacción del pueblo. No, era la reacción nacida en el propio pueblo, organizada por el propio pueblo y que en definitiva, por encima de Onganía, de toda la represión y de todos los años que nos dieron, nosotros cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue abajo la dictadura, del pueblo es quien nos ha liberado. Tenemos una gran emoción, sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida, que tuvimos que abandonar por más de 6 meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, cuando los recordábamos a ellos, y sabíamos que estaban luchando con dignidad, que continuaban su lucha con firmeza, nuestro espíritu se fortalecía. En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional. Voces, ideas, palabras. Especiales de Nacional. Especiales de Nacional.